Kalera irten orduko, kalera irten orduko antzinen begira. Kalea zapaldu orduko, antxe ikusi zaitut begira. Vamos al otro lado del teléfono a Sergio con motivo de un nuevo encuentro de Tatu Circus, esta vez en el Gasteche de Vergara. Arratsaldeon, Sergio. Arratsaldeon. Bueno, pues lugar escogido, Gasteche Vergara, antigua prisión para este Tatu Circus, que creo que ya comienza hoy a las 7 de la tarde, ¿no? Estaréis a puntito ya. Sí, bueno, ha comenzado ya hoy desde la mañana, ya ha empezado a llegar bastante gente a darse paseos, pero lo que es lo oficial, la apertura es ahora a las 7. Uh-huh. Explícanos un poco qué es el Tatu Circus, de dónde proviene. Bueno, la historia, más o menos, esto se empieza a hacer en el 2006-2007 en Italia, en Roma. Más o menos siempre ha surgido de movimientos antiautoritarios, anarquistas y anticarcelarios. Y era un método de unir una expresión artística que siempre ha estado muy ligada a las cárceles con la lucha, ¿no?, contra el sistema carcelario. Y en principio, pues bueno, una forma de apoyar no solamente hacer tatuajes, sino también compartir información y debatir, pues bueno, el estado de las luchas anticarcelarias en cada lugar que se realiza, y también a nivel un poco internacional. Sí, porque a mí me llama la atención, cuando empecé a conocer esto de Tatu Circus, ¿no?, esa cultura del tatuaje, ¿no?, que digamos es una cultura de la gente presidiaria, y cómo se lleva esta reivindicación a esta fiesta anticarcelaria, ¿no? Sí, sí, más es eso, ¿no? Al final, tatuajes se han hecho a lo largo de la historia en muchos sitios, pero uno de los más frecuentados ha sido la cárcel. Entonces, pues es la intención de unir ambas cosas. Uh-huh. Una nueva edición en Vergara, en Euskal Herria se lleva ya unos años organizando, ¿no? No es una cosa nueva, ¿no? La primera, bueno, hay distintos grupos, pero bueno, el grupo que organiza Vergara organizamos hace 2 años ya en Eibar. Uh-huh. O sea que sigamos como de este grupo será la segunda edición. Y luego, por otra parte, en la margen izquierda, también en Santurce, creo que también se han hecho otras dos. Uh-huh. O sea, digamos que hay varios grupos, o bueno, quien quiere organizar un Tatu Circus tiene total libertad de tirar para adelante con el tema, ¿no? Sí, bueno, siempre hay, digamos, a nivel internacional y a nivel estatal, hay como una serie de, digamos, de principios, ¿no? Principios que se han de respetar, pues bueno, las formas de funcionar, las formas en las que se hacen las cosas, los objetivos, y una vez que se respeten, digamos, todos esos principios, que son principios acordados entre toda la gente a nivel internacional, pues hay libertad para hacer más o menos lo que cada uno vea. Como nos comentabas, un festival que nace un poco para reivindicar o luchar contra ese sistema carcelario, contra esa política punitiva, y bueno, ofrecer alternativas y apoyar a las personas presas y colectivos que ayudan a estas personas y familiares, ¿no? Los beneficios se suelen, imagino que eran destinados a seguir en esta lucha, ¿no? En efecto. Uh-huh. Sí. O sea, lo que se saca pues es sobre todo para seguir apoyando a la gente que más está necesitando, o luchas que están surgiendo siempre en esta temática. Uh-huh. Bueno, pues como decías, ya hay gente por ahí por Gasteche Vergara. El programa ya a las 7 tenéis ya la presentación del Tatu Circus. Hemos hablado de tatuajes, pero hay mucho más en toda esta reivindicación, ¿no? Coméntanos un poco qué actividades nos podemos encontrar en estos 3 días de Tatu Circus. Bueno, pues hoy va a ser sobre todo, bueno, la presentación, que va a cargo de Atera Miñe. Luego, después de la presentación, van a tocar Oreca TX, y digamos que hoy sería eso lo más grande, que es el primer día. Y ya a partir de mañana va a haber todas las mañanas a las 12, bueno, mañana, tanto el sábado y el domingo, a las 12 va a haber charlas, y a las 5 también va a haber charlas y mesas redondas. Luego aparte, bueno, hay todos una de las políticas, bueno, políticas indias que llevamos desde aquí, es que aparte los productos que se vendan, como sea bebida y comida, uh-huh. Intenta ser todos ecológicos y de producción local, ¿no? Uh-huh. Intentando englobar todo el movimiento. Y bueno, pues va a haber también comidas, va a haber cenas, va a haber, por supuesto, cerveza artesana y bebidas artesanas. Y luego a las noches, espectáculos. Mañana va a haber un cabaret. Y bueno, como otra de las cosas que intentamos hacer es que, bueno, tampoco se alarguen mucho las cosas, porque luego a la mañana va a volver a haber gente tatuando, va a volver a haber gente dando charlas y debatiendo. El Gasteche Vergara cierra pronto y se traslada un poco para la gente que quiera seguir discutiendo, bebiendo y bailando al Gasteche Soraluce. Y el domingo, pues, más o menos sería el mismo esquema. A la mañana y a la tarde charlas y debates, y a la noche un concierto, que también acabará pronto. Uh-huh. Leí aquí, tenemos aquí el programa adelante. Para mañana charlas, siempre pues respetando el tema de debate, ¿no? La cárcel como herramienta represiva en el Estado español, con gente Salaketa y la asociación Arrats. También está la paz francés de Salaketa Iruña, si no me confundo. Charla sobre la abolición de cárcel, y para el domingo sobre mujeres y sistema penal, ¿no? Exacto. Exacto, ese es el programa. Luego, bueno, siempre lo interesante es que haya charlas, después de las charlas es que la gente debata, que también salgan cosas en adelante, ¿no? Lo más importante puede ser eso mismo, ¿no? Que a partir de estos encuentros salgan iniciativas nuevas, o iniciativas que están en marcha de repente tienen un reposo considerable. Uh-huh. Muy bien, ya vemos completo, está con el compañero que estamos mirando la pantalla, lo que has comentado, ¿no? Es productos artesanos, comidas veganas, sin explotación animal, y también espacio para niños y niñas. Tenéis un poco bastante preparado todo, ¿no? Sí, luego va a haber, bueno, algunas cosillas paralelas. Va a haber una chica que hace, bueno, una especie como si fueran maquetas corporales, uh-huh. Y luego estas cosas de maquillaje así un poco, tanto para niños, pero también un poco, digamos, para adultos, en la versión un poco gore, y hacer ese tipo de cosas. Que eso hoy no empezaría ya mañana. Uh-huh. Vale, pues otra de las, digamos, sí, otras cosas un poco distintas que va a aparecer este año. Uh-huh. Vale, Sergio, pues nada, de aquí desde Sinchili Gratia, animar a la gente que oiga esto, si no puede acudir hoy, pues que tiene también sábado y domingo para aparecer por Vergara, o si no, un poquito más tarde en las Gasteche Soraluce, como comentabas, ¿no? Exacto. Bueno, decir ya para rematar, aparte de digamos, estas charlas, hay otra serie de exposiciones, exposiciones que son de fotografía, tanto de tatuajes como fotografías, sobre todo del tema carcelario, y hay algunas exposiciones que están hechas directamente por gente que ha estado dentro, ¿no? Entonces, bueno, no solamente son las charlas, sino que también está esto, y por otro lado hay algunas distribuidoras de material anticarcelario, pues documentación, libros, revistas y cosas de ese estilo. Uh-huh. Pues muy muy completo, o sea que muchos ánimos y a por el próximo Tattoo Circus después de este. Muy bien, a mí les quiero, y eso, animaros todos los que queráis. Vale, es que ricasco. Venga, sí, bien. Hola. Begietara begiratu zaitut, eta zu burua makurtu duzu. Gaur begietara begiratu zaitut, eta zu buelta eman dezu. Ez da batzoeko egunik memoria, memoria. salsa.